Muy bien, estamos acá en vivo con el señor Jorge Alperín en nuestros estudios de Radio Nacional y nos trae una cosa. ¿Qué cosa? Información. ¡Información! Macri habla del cambio, los arbolitos de Florida y Lavalle hablan del cambio, sí. Y los represores sueñan con el cambio. Ay, no. Hubo una nueva reunión anual, la asamblea anual de la Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia, así se llama. Justicia y Concordia. Sí, es una ONG creada en 2009 para conseguir la amnistía a todos los represores. ¿De los represores? De los represores, del terrorismo de Estado, de la dictadura. Todo. Y hasta ahora no lo consiguieron, pero están... Eso es la Concordia, según ellos. Estaban esperanzados los hombres. Ah, mira. Estaban esperanzados. Hablaban en la reunión, hablaron varios y hablaban de la batalla final, que esta es la batalla final. Ajá. Hablaban de que hay vientos que pueden cambiar las cosas. Mira vos. Pero no sabemos en qué dirección, dicen. Mira, cuidado. ¿Quiénes estaban? Mira, los nombres te asustan. ¿Quiénes estaban? Estaban el abogado Solanet. El abogado Solanet es hermano, expresidente de la Corporación de Abogados Católicos y hermano del secretario de Hacienda de la dictadura Manuel Solanet. El economista. Sí, sí, sí. Él es abogado, el economista era de la dictadura. Sí, sí. Llamó a derogar y reemplazar la ilegalidad desprovista de legitimidad que angosta y asfixia a la patria, dijo. Estaba Alberto Rodríguez Varela, que fue ministro de Justicia de Videla. Ah, mira. Que lamentó que se abandonó en 2003 la bandera de la Concordia de Alfonsín y Menem. ¿También es abogado ese Varela, señor Varela? Sí, sí, era ministro de Justicia, exactamente. Muy bien, ¿qué más? Estaban Ricardo Sanjan, que es el hijo aquel represor del general ibérico Sanjan, que es el que dijo que iba a aniquilar no solo a los guerrilleros, sino también a los tibios y a los... Y a todos los demás. Y a los indiferentes, algo así. Sí, y a los indiferentes. Claro. Iba a liquidar a todos. ¿También es abogado este? Este no sé si es abogado. Este no son todo abogado. ¿Quién más estaba? Lucrecia Astiz, hermana del marino condenado por su actuación en la ESMA, ajá, que le agradeció a los abogados por su apoyo a los secuestrados políticos, dijo ella. Bueno. Estaba la mamá de ella también, María Elena Vázquez de Astiz. Bueno. Y estaba el ex jefe de la CID. Qué mal crió a sus hijos, señora. Sí, ¿no? Pero bueno. El ex jefe de la CID, Juan Bautista Joffre. Pará, no, me estás jodiendo, pará. Vení, Pedro. ¿Quién estaba entre todos estos fascistas? Tata Joffre. Tata Joffre, sí, un abrazo cálido para usted, don Tata. Bueno, estuvo escribiendo muchos libros últimamente, Tata Joffre, así y que... los decepcionó porque no estuvo Jorge Vanossi, ex diputado radical. Oh, otro, el fanático de la amnistía. Sí, viaje impostergable, exactamente, él presentó... Es el único diputado que presentó un proyecto de amnistía que ni siquiera se trató en la Cámara de Diputados. Sí, era una amnistía desde el 55 hasta la dictadura, todo. Vale matar peronista. Y le mandó saludos a todos. Otro de los integrantes que estaban presentes en la Asamblea, Carlos Bosch, consideró que la justicia está degenerada. Admitió que no tuvieron demasiado éxito en su misión de paralizar los juicios, pero ahora hay vientos que pueden cambiar las cosas, no sabemos para dónde, dijo este hombre. Y por otra parte, empezó, digamos, hablaron de la justicia asimétrica, se esperanzaron en el año de la reconciliación que decretó para el próximo año el Papa Francisco. ¿Qué año es el año chino, el año que viene? Porque a lo mejor eso también. No te sé decir. Capaz es el año de la rata. El chancho. El hijo del general ibérico Sanjin describió que el juicio y revocatoria del arresto domiciliario de su padre, ibérico Sanjin, fue un tormento y que su padre murió en sus brazos. Repasó la invasión del comunismo. Dijo que varios de los presentes en esa asamblea lo enfrentaron con la pluma y la palabra. Y por último dijo que estamos ante la batalla final. ¡Qué loco! La batalla final. La verdad, cuando lo ves. A nadie le gusta que se te muera tu viejo, no te gusta que tu viejo la pase mal, no te gusta que tu viejo se ponga viejito y tenga que estar preso, pero si tu viejo fue un genocida, un tipo que organizó la masacre, la tortura de cientos de personas... Que además no solo quería matar a los que supuestamente estaban armados, claro. Sí, que no es así porque los tenían desarmados, secuestrados cuando los mataron, quería matar a los inofensivos, a los indiferentes. Ahora, a los Tata Joffre en la dictadura, ¿qué hacía? Y no sé, pero Tata Joffre es muy amigo de ellos, siempre ha sido amigo. Incluso dicen que manejaba algún archivo especial del Batallón 601, que obviamente se lo consiguió alguien de la dictadura. Mira. Y algunos dicen que lo estaba ofreciendo hace unos años y que se lo ofreció incluso a un gran diario. Por 2 millones de pesos, los archivos secretos del Batallón 601, y que quien lo ofreció de parte del Tata Joffre era un periodista muy conocido. ¿De los que andaban con el Tata Joffre pinchando mails? No quedó denunciado en eso, pero es un periodista que tiene un programa a la mañana en el canal del Grupo Clarín. Ah, mira, Orejón. Ah, no, sí, en el canal, no en la radio. También hace radio, pero bueno, después hablamos. No, pensaba también, por eso te preguntaba, ¿qué es abogado? No, porque si existiera un colegio de abogados con una, que supongo que tienen una deontología, ¿no? La ética, etcétera, podrían hacer una, si fuera serio, si fuera un lugar donde hubiese un mínimo de postura ética, de principios, de que sostengan algunos principios, algunas convicciones, mínimos, como por ejemplo estar en contra de crímenes de lesa humanidad. No le estoy pidiendo locura. Bueno, pero podría hacer una declaración, che, muchachos, abogados que quieren liberar genocidas, y nosotros no estamos de acuerdo con ustedes. Pero, Barra, en 1930, cuando derrocan a Yrigoyen, ya la Corte Suprema de Justicia de ese momento convalidó el golpe militar. Es decir, los abogados son una corporación que trabaja en muchos momentos, una parte de ellos, de esa corporación, trabaja con los militares, con los golpistas, con los tipos que se cagan en la Constitución. Digo, para ser claro, sí, claro. Por son eso abogados, pero... No tienen problemas. Por eso los abogados que pertenecen a la justicia legítima reciben permanentemente ataques, así como recibimos nosotros, que en los medios hacemos lo que no hay que hacer, que es estar en contra de la corporación mediática. La gente que está en contra, que está dentro del Poder Judicial y que está en contra de la corporación judicial recibe permanentes ataques de toda clase. Absolutamente. Hoy hablaba justamente un hermano de una desaparecida, Juan Vasco, hermano de la desaparecida Verónica Vasco, que era una chica que trabajaba en tribunales en los tiempos de la dictadura y la hicieron desaparecer por ser militante. Digo, no es que todos los abogados eran cómplices de la dictadura, supuesto. Al revés, una parte eran las víctimas, ¿no? Y ahí se llevaron a montón. Pero hay abogados dispuestos, siempre mano de obra dispuesta judicial para los golpes militares. Gracias, Alpe, ya venimos. Estamos todos en cuero. Porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero. La gordura como bandera.